desalojo se produjo durante la madrugada, como decías, a las 2 de la mañana, sin orden de desalojo. Los 210 efectivos policiales se acercaron al acampe que mantienen los gremios estatales ya por más de 80 días y procedieron al, bueno, a este desalojo. Durante el operativo hubo un incendio en una de las carpas. Desde la Policía Provincial se afirma que lo provocaron los propios dirigentes que se encontraban en las carpas. La verdad que esto no queda claro del todo porque, bueno, al haberse producido este operativo durante horas de la noche, todo queda sujeto a la duda. Y los dirigentes sindicales reclaman que hubo un operativo violento en donde había mujeres, había 70 personas que se congregaron en las carpas, ya que alrededor de las 12 de la noche más o menos empezaron a circular mensajes justamente con el rumor de desalojo que iba a llevar adelante la policía provincial. Hoy a las 10 de la mañana hizo una conferencia de prensa el oficial Rapieri para explicar cómo se procedió a este desalojo. Uno de los hechos que sí desmintieron fue que no hubo civiles ayudando al desalojo, sino que estuvieron presentes los bomberos a raíz del incendio que se provocó y además también se acercó una ambulancia. Como producto de esta situación, hay tres personas que fueron al hospital con algunas heridas y picazón, ya que la policía entró a las carpas con el gas pimienta y además un bombero herido porque se le cayó un tirante en el pie y además también oficial de policía también herido que se encuentra en la clínica de Ushuaia. Luz, y llama la atención que esto se haya producido de madrugada y también justo que se está desarrollando una mesa de negociación con algunos gremios, ¿no? Totalmente, la verdad que no se entiende cuál fue la intención de llevar adelante este desalojo. Primero, como bien decís, se produce de madrugada y vale la pena recordar en este sentido que los allanamientos a los 4 sindicalistas que estuvieron demorados por 48 horas que procedió a hacerlos el juez de Gamas Soler también fueron durante la noche en un procedimiento que también fue cuestionado. Y además, la otra parte que no se entiende, además del procedimiento en las circunstancias en las que se desarrolla, es justamente que muchos de los gremios que estaban en el acampe se habían